Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana y que se hayan despertado con el pie derecho. Comenzar esta semanita, este día, este lunes, con el pie derecho y con muchas bendiciones. Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 53, con cielos soleados. Hay una probabilidad para el día de hoy de un 30% de que caigan precipitaciones. Va a estar haciendo mucho calor el día de hoy. El día de mañana descienden un poco las temperaturas, máximas de 62, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones el día de mañana. El día miércoles hay probabilidad, nos dice el pronóstico, de un 100% también de precipitaciones, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de chubascos el día miércoles, con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 47. El día jueves esperan lloviznas, con temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 45. Mañana martes, miércoles y jueves vamos a tener casi las mismas temperaturas máximas y mínimas. El próximo viernes, máximas de 66, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que tu mirada ya estaba llamándome.

8:45, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Es un niño, el príncipe Harry y Meghan Markle le dan la bienvenida a su hijo. Ya nació el bebé real, el príncipe Harry y Meghan le dieron la bienvenida este lunes a su primer hijo. Dijeron, nos complace anunciar que sus altezas reales, el duque y la duquesa de Sussex, dieron la bienvenida a su hijo primogénito en la madrugada del 6 de mayo del 2019. El hijo de sus altezas reales pesa 7 libras y 3 onzas, dice en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de los duques de Sussex. La duquesa y el bebé están sanos y bien, y la pareja agradece a los miembros del público por su entusiasmo y apoyo compartidos durante este momento tan especial en sus vidas. Más detalles serán compartidos en los próximos días, continúa el texto. El nombre del integrante más reciente de la familia real aún no ha sido revelado. Meghan, de 37 años, y Harry, de 34, anunciaron que estaban esperando a su primer hijo justo 5 meses después de su boda, poco antes de encabezar su primera gira como el duque y la duquesa de Sussex. A lo largo de su dulce espera, Meghan y Harry compartieron con sus seguidores su emoción por el hecho de convertirse en padres por primera vez. A menudo la pareja, quien se refería cariñosamente a su bebé como Little Bump, hablaban sobre su primer hijo. En octubre, el príncipe admitió que él esperaba recibir una niña durante un evento de ciclistas en los Invictus Games del 2018 en Sydney. Una mujer de entre el público se dirigió hacia él animosamente y le dijo, espero que sea una niña. Enseguida Harry respondió, yo también. Poco antes de comenzar con su permiso de maternidad, la duquesa habló sobre la visión que tiene su pequeño. Es gracioso, he estado bromeando en las últimas semanas, dijo la duquesa de Sussex. Había visto este documental en Netflix sobre el feminismo y una de las cosas que dijeron durante el embarazo fue, siente las patadas de su bebé desde el vientre del feminismo. Me encantó eso, niño o niña, sea lo que sea, esperamos que sea el caso de nuestro pequeño, dijo durante la participación en un panel del Día Internacional de la Mujer. Felicidades a los nuevos padres y bueno, pues ya sabes que pronto van a estar más detalles sobre el nuevo bebé y lo van a tener en Hola USA. Michael Cohen, el ex abogado de Trump, que se convirtió en su enemigo, va a la cárcel. Tras dramáticas apelaciones y testimonios en el Congreso, el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, debe presentarse en la cárcel este lunes para cumplir una sentencia que considera injusta porque asegura que se limitó a obedecer las órdenes de su jefe. Admirador de Trump durante largo tiempo, dijo en cierta ocasión que estaba dispuesto a recibir una bala dirigida al actual presidente. Es esperando en la prisión federal de Otisville en Nueva York hacia las 14 horas locales. Cohen fue condenado a 3 años de prisión en el mes de diciembre después de admitir que había pagado dinero en secreto durante las elecciones del 2016 a 2 mujeres que dijeron haber mantenido relaciones sexuales con Trump, además de haber cometido fraude fiscal y haber mentido al Congreso. El abogado había esperado hasta el último momento que su sentencia se redujera, ofreciendo información a los investigadores que podría comprometer a Trump y a su familia, incluso sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones del 2016, pero aún si el fiscal especial Robert Mueller hizo referencia a Cohen en más de 100 oportunidades de su informe sobre el caso ruso, los fiscales no han cambiado su fallo sobre el ex abogado del presidente. Venezuela está lista en caso de ataque militar de Estados Unidos, según un canciller. Venezuela está lista para resistir en caso de ataque militar de Estados Unidos, declaró el día de hoy en Moscú el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Estamos preparados para cualquier escenario. El primero es el de la diplomacia, el diálogo de la paz. Nuestras manos están extendidas para que podamos conversar con todos, declaró Arreaza al día siguiente de una entrevista con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Pero si Estados Unidos optase por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército, por poderoso que sea en el mundo, agregó el ministro venezolano. Si esa hipótesis ocurre, estamos listos, insistió. Dialoguemos, prosiguió enfáticamente Arreaza. La oposición no puede dialogar con nosotros porque no tiene el permiso de Estados Unidos. Es la hora de la diplomacia, fue lo que agregó. Arreaza dijo que en Venezuela hay una disputa histórica por el control de su riqueza, del producto de la renta petrolera, de las riquezas minerales energéticas del país. Estados Unidos pretende dominar, tener el control absoluto de las riquezas venezolanas, agregó. Estados Unidos decidió hacer colapsar las economías y comenzando a profundizar las sanciones, denunció el canciller venezolano. Se dice que se trata de un bloqueo unilateral criminal, fue lo que insistió. Trump dice que el fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, no debería de testificar ante el Congreso. El presidente Donald Trump dijo por Twitter el día domingo que Robert Mueller no debería testificar en el Congreso sobre su informe de la trama rusa después de gastar más de 35 millones de dólares durante un periodo de 2 años entrevistar, todo lo cual culminó en un informe de más de 400 páginas que muestra no hay colusión. Porque los demócratas en el Congreso ahora necesitan que Robert Mueller testifique, escribió Trump. No hubo ningún crimen excepto en el otro lado, increíblemente no reportado en el reporte, y no hubo obstrucción. Bob Mueller no debería de testificar. Trump había indicado el día viernes que dependería del fiscal general William Barr si Mueller comparece ante el Congreso. Barr también había indicado que no tenía problema con que Mueller testificara. Unas horas antes, el congresista David Sitkin había indicado que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes espera que Mueller testifique el 15 de mayo. Pensamos que los estadounidenses tienen derecho a escuchar directamente de él, dijo Sicilian, demócrata por Rhode Island y miembro del comité en el programa Fox News Sunday de la cadena estadounidense Fox. El apodo con el que Biden vuelve a burlarse de Trump. Sigue la disputa de micrófonos entre el candidato presidencial demócrata John Biden y el presidente republicano Donald Trump. El ex vicepresidente Biden dijo durante unas declaraciones en Carolina del Sur que el presidente Trump es un payaso y denunció las cosas ridículas que dice el presidente a diario. Cuando dice estas cosas ridículas que dice, quiero decir esto, levantando la mano y digo, todo el mundo sabe quién eres. Porque sí lo saben, dijo Biden este sábado en la noche. Por su parte, esta semana el presidente Trump se burló de Biden con el apodo de Sleepy Joe en Twitter y según informes dijo a los asistentes que considera a Biden una de las mayores amenazas para su reelección. El único lugar en el que tiene confianza es en el barro, añadió Biden, refiriéndose a todos los problemas legales de Trump. Lo único a lo que no sabe responder es a los problemas y los detalles. También se refirió a Trump como un no bueno para el soft y recordó haberle dicho que podría haberlo llevado detrás del establo y haberlo derrotado en la escuela secundaria, reportó la agencia AP. Adivina qué, probablemente no debería haber hecho eso, dijo Biden. La presidencia es una oficina que requiere dignidad y respeto. Y Corea del Norte apoya a Maduro y denuncia la tentativa de golpe de Estado. Corea del Norte expresó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y denunció la reciente tentativa de golpe de Estado en Venezuela, que considera un peligrosísimo acto de violencia. Los comentarios fueron hechos por un portavoz no identificado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte y recogidos por la agencia oficial norcoreana KCNA. El régimen de Pyongyang, según esta declaración, cree que fuerzas antigubernamentales de Venezuela realizaron una tentativa de golpe de Estado para expulsar al presidente elegido legalmente, siendo un peligrosísimo acto de violencia que lleva a la situación de Venezuela a la extrema inestabilidad. Este incidente normal ejerce una influencia negativa sobre la situación general de la región, agrega la declaración de oficial difundida por KCNA. Los comentarios se conocen días después de que el dirigente de la oposición venezolana, Leopoldo López, fuera liberado de su arresto domiciliario por militares leales a Juan Guaidó e ingresara primero a la Embajada de Chile en Caracas y después a la de España. Y en información deportiva, Rodolfo Pizarro no descarta volver a Chivas. El jugador de Rayados dijo que en un futuro podría darse su regreso a Chivas. Ánimo, fanáticos del rebaño. Hay aficionados que les duele el esquema y les lastima ver a Rodolfo Pizarro en otro equipo, pero no se desanimen, ya que el jugador, al hacerle la gran pregunta sobre si regresaría a Chivas, respondió algo que alegró a todos los chivar hermanos. A Pizarro lo rodearon los reporteros y lo invadieron de preguntas, y una de ellas era si le gustaría regresar al rebaño en un futuro, a lo que él contestó que sí, que le gustaría regresar algún día. Sí, espero que sí, pero nadie sabe su futuro, dijo Rodolfo Pizarro. Y el Dinamita Márquez vi ganador a Daniel Jacobs. La contienda entre el Canelo Álvarez y Daniel Jacobs fue muy cerrada de principio a fin, por lo que para muchos no había un favorito en las tarjetas. Pese a esto, la gran mayoría vio como ganador al peleador mexicano. Para Juan Manuel Márquez fue todo lo contrario, ya que para el Dinamita el vencedor fue The Miracle Man. El exboxeador mexicano hizo un análisis de la pelea en SportsCenter, donde comentó que la pelea se pudo decantar para los dos lados, pero gracias a que Canelo no tiró muchos golpes y se vio cansado, sin movilidad, y el no poder cerrar bien la mayoría de los asaltos, dan como resultado las tarjetas de Márquez fueran 115-113 en favor del neoyorquino. Una pelea muy pareja, una pelea en la cual al terminar cada uno de los rounds se podría ir para cualquiera de los dos lados. Creo que a Canelo se le dificultó, no manejó bien los contragolpes como solía hacerlo. Ahora lo vi cansado, lento, pero también no hay que desprestigiar el trabajo de Daniel Jacobs, que manejó bien los pasos laterales, cambiándose de guardia. Una pelea que pudo irse para cualquiera de los dos lados. Yo la vi 115-113 para el peleador estadounidense. Cuando terminó la pelea de Miracle Man, le comentó a su hijo que dio lo mejor en esa pelea y se sentía bien con lo realizado arriba del cuadrilátero, por lo que le quedó conforme con el resultado de los jueces. Posteriormente habló por los micrófonos de Dance, donde comentó que probablemente sea hora de cambiar de peso y probar en el super mediano, ya que el mantenerse en mediano es muy difícil para él, ya que no es sencillo dar el peso. Canelo es un gran peleador, para mí solo queda analizar las cosas para ver qué se puede mejorar, pero es cuestionable el mantenerme en el peso mediano, ya que es llevar al límite a mi cuerpo y podría llevar mi talento a la categoría de super medianos. Ya veremos, tendré que hablar con mi equipo, pero por lo demás creo que hice lo suficiente para ganar. Ya veremos la repetición de la contienda para poder hablar, fue lo que comentó.

9:23, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo noticias de tecnología y también fuera de lo común. Imagínense nada más que encuentran un 1000 pies, no un 100 pies, 1000 pies, que está perfectamente conservado en ámbar, que vivió hace 99 millones de años junto a los dinosaurios. Increíble, ¿no? Ahorita les voy a dar esta nota. Antes nos vamos a ir con una información de tecnología para todos los que estaban esperando el Pixel 3A XL o 3A XL, que aparece ya en Best Buy y que está confirmado el precio y también las especificaciones. Los celulares Pixel 3A están listos para su venta, o al menos así parece, ya que una sucursal de Best Buy aquí en Estados Unidos lo tiene a la vista pública en una de sus tiendas. Un lector del sitio Android Police vio que la versión de 6 pulgadas del Pixel 3A, conocida como Pixel 3A XL, estaba a plena vista pública en una sucursal de Best Buy en Ohio. El usuario aprovechó para tomar una foto del empaque y de las especificaciones más importantes del celular escritas en uno de los costados de la caja. De acuerdo con la fuente de Android, los precios aún no estaban colocados en Best Buy, pero se especula que el 3A XL de 64 GB costará unos $479. Y la versión más pequeña, conocida simplemente como Pixel 3A, costará $399. O sea, $179 menos que el de 64 GB y que es el 3A XL. Google no ha confirmado nada sobre los Pixels 3A, que se rumora que son celulares de precio y especificaciones inferiores a los Pixel 3 y Pixel 3 XL conocidos el año pasado, pero que ofrecerán la misma calidad fotográfica que distingue a la línea Pixel, a pesar de solo tener una cámara en la espalda. Y bueno, pues esta es la información que hay. Google celebrará su evento anual I/O la próxima semana y se espera que, entre otros productos como nuevas bocinas inteligentes, la firma tecnológica revele ahí mismo este par de celulares 3A, y estos teléfonos intentarán atraer a más usuarios que busquen celulares de bajo costo con una buena cámara. Y pues ahí está la opción. Y la otra que les tenía de tecnología es que pues ya sabemos, ¿no?, que la gente hace muchos videos en vertical, y pues Samsung ha lanzado un televisor giratorio, o sea, así como puedes voltear tu celular para ver tu video, ya sea horizontal o vertical, pues así está lanzando Samsung una forma para que la televisión la puedas girar. Y pues si va a ocurrir en algún momento, se consume tanto video vertical en las redes sociales que Samsung ha lanzado un televisor capaz de pasar de modo horizontal a modo retrato. Y eso significa que ahora los millennials pueden ver su Snapchat en una pantalla grande, y quién sabe si es una buena idea. El nuevo Samsung Zero con S, no con Z, es un televisor con pantalla QLED o QLED de 43 pulgadas que viene con su propio soporte. Se puede conectar a un teléfono mediante NFC para transmitir lo que estés viendo en modo vertical. Imagina pues a todos los millennials sentados mirando historias de Instagram más grandes que la vida. Eso es exactamente lo que Samsung quiere que la gente haga, de acuerdo con la nota de prensa del nuevo televisor. El Zero también viene con Bixby, que es micrófonos integrados y un altavoz de 4.1 canales de 60 vatios. Samsung seguiría presentando pantallas que respeten los gustos personales de los consumidores, fue lo que dijo Jang Hee-han, presidente del negocio de las pantallas de video de Samsung Electronics, al Korean Herald. Por ahora, el Zero solo está disponible en Corea y se enviarán a finales de mayo, y tendrá un coste de 18.9 millones de won, que esos son casi $16,300. Y bueno, ahora sí me voy con este mil pies que encontraron, que está perfectamente conservado en ámbar. Hay muchas pulseras que te venden con piedritas de ámbar, ¿verdad? Y te dicen que son buena suerte, que es para tu energía. Y bueno, es por eso que así encontraron este mil pies intacto, porque obviamente cuando andaba este animalito, hace casi nada más 100 millones de años atrás, pues le cayó el ámbar, que es como miel, ¿verdad? Y pues ya, lo hizo fósil ahí. Bueno, hace casi 100 millones de años, en una área que hoy conocemos como Myanmar, una criatura pequeña y larga se encontró atrapada en un espacio pegajoso de resina de árbol. Esa criatura murió allí mientras su cuerpo se enroscaba y se conservaba en ámbar. Su reciente hallazgo cambia lo que se entendía sobre cuándo y cómo evolucionaron los mil pies. El hallazgo aparece publicado en esta semana en un estudio de la revista Sukis. La morfología que presenta esa criatura que convivió con los dinosaurios es tan inusual que requirió la creación de un suborden completamente nuevo en la clasificación actual del árbol del mil pies. Cuenta Pavel Stov, que es investigador del Museo Nacional de Historia Natural de Bulgaria y que es autor principal de este estudio. Para empezar, los investigadores nombraron a esta nueva especie Burmanotepelon inexpectatum. Es un nombre muy rarito, ¿verdad? Pues para verificar que la criatura realmente marcó una nueva especie, el equipo Stov utilizó la microscopía de rayos X3D para construir un modelo virtual del diminuto espécimen. Incluso su esqueleto, su anatomía interna y unas patas extraordinariamente bien conservadas. De hecho, la preservación es casi perfecta de este mil pies, que le permitió observar los rasgos morfológicos más pequeños que raramente aparecen en los fósiles, según Stov. Fue una gran sorpresa, dicen, acerca de este animal, que no se puede ubicar en la clasificación actual del mil pies, y es el primer mil pies fósil del orden Calipodida. Según el estudio, el mil pies mide solo 8.3 milímetros de longitud, lo que lo convierte en un caso extremo de miniaturización para su orden, y el mil pies está tan intacto que sus órganos reproductivos son reconocibles, lo que hace posible identificarlo como una hembra adulta para Stop. Y bueno, está increíble, ¿no? Todo lo que hacen. Hay un video, de hecho, en YouTube, que ustedes lo pueden encontrar con el nombre sencillito que les dije ahorita, Burmanopetalum, pero va pegado todo, Burmanopetalum inexpectatum. Bueno, ahí está esta información. Los mil pies dicen que pueden no ser las criaturas más llamativas del registro fósil del planeta. Sí, fueron de los primeros animales en colonizar ambientes terrestres hace millones de años y evidentemente jugaron un papel pionero en el surgimiento de la vida en la Tierra, y este mil pies conservado perfectamente en ámbar es historia, pues, de nuestro planeta. ¡Qué increíble! La verdad, yo viendo aquí la imagen hasta parece de oro, se ve así en ese mismo color del ámbar. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día de hoy, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya regresamos. Hoy nos vamos a ir al apartado número 10 del capítulo número 15, donde nos habla sobre el instante santo. Este apartado habíamos leído una parte hace tiempo atrás, en el repaso del día 84. Ahorita nosotros ya estamos en el tercer repaso y estamos en el día 255, o sea que hace más de 150 días atrás que leímos parte de este apartado. Entonces vamos a repasarlo, y ya saben la dinámica, les estoy leyendo del libro de Un Curso de Milagros los apartados, lecciones. Lo que ustedes consideren que les funcione, escríbanlo y pues pónganlo en práctica para que puedan sentirse pues más despiertos, ¿no? La hora de renacer. Mientras estés en el tiempo, tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre padre e hijo, pues en este mundo la atracción de la culpabilidad se interpone entre ellos. En la eternidad, ni el tiempo ni las estaciones del año tienen significado alguno, pero aquí la función del Espíritu Santo es valerse de ambas cosas, mas no como lo hace el ego. Esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento en el mundo, mas no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. El único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice. Libérame tal como yo elijo liberarte a ti. Celebramos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados. El instante santo es verdaderamente la hora de Cristo, pues en ese instante liberador no se culpa al Hijo de Dios por nada, y de esta manera se le restituye su poder ilimitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo ofrecerte solo este? Verme a mí es verme en todo el mundo y ofrecerles a todos el regalo que me ofreces a mí. Soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios, y todo sacrificio que te exiges a ti mismo me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar, y mediante esa limitación limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco. Nosotros que somos uno no podemos dar por separado. Cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre ti, pues en nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. Nací con el solo propósito de darle el regalo de la unión. Dámelo a mí, para que así puedas disponer de él. La hora de Cristo es la hora señalada para el regalo de la libertad que se le ofrece a todo el mundo, y al tú aceptarla, se lo ofreces a todos. En tus manos está hacer que esta época del año sea santa, pues en tus manos está hacer que la hora de Cristo tenga lugar ahora. Es posible hacer esto de inmediato, pues lo único que ello requiere es un cambio de percepción, ya que únicamente cometiste un error. Parecen haber sido muchos, pero todos ellos son en realidad el mismo, pues aunque el ego se manifiesta de muchas formas, es siempre la expresión de una misma idea. Lo que no es amor es siempre miedo, y nada más que miedo. No es necesario seguir al miedo por todas las tortuosas rutas subterráneas en las que se oculta en la oscuridad, para luego emerger en formas muy diferentes de lo que es. Pero si es necesario examinar cada una de ellas, aún conserves el principio que las gobierna todas. Cuando estés dispuesto a considerarlas, no como manifestaciones independientes, sino como diferentes expresiones de una misma idea, la cual ya no deseas, desaparecerán al unísono. La idea es simplemente esta. ¿Crees que es posible ser anfitrión del ego o rehén de Dios? Estas son las opciones que crees tener ante ti. Y crees, asimismo, que tu decisión tiene que ser entre una y otra. No ves otras alternativas, pues no puedes aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente: el sacrificio no es amor, sino ataque. Solo con que aceptases esta idea, tu miedo al amor desaparecería. Una vez que se ha eliminado la idea del sacrificio, ya no podrá seguir habiendo culpabilidad. Pues si hay sacrificio, alguien siempre tiene que pagar para que alguien gane. Y la única cuestión pendiente es a qué precio y a cambio de qué. Como anfitrión del ego, crees que puedes descargar toda tu culpabilidad siempre que así lo desees, y de esta manera comprar la paz. Y no parece ser tú el que paga, y aunque si bien es obvio que el ego exige un pago, nunca parece que es a ti a quien se lo exige. No estás dispuesto a reconocer que el ego, a quien tú invitaste, traiciona únicamente a los que creen ser su anfitrión. El ego nunca te permitirá percibir esto, ya que este reconocimiento lo dejará sin hogar. Pues cuando este reconocimiento alboree claramente, ninguna apariencia que el ego adopte para ocultarse de tu vista te podrá engañar. Toda apariencia será reconocida tan solo como una máscara de la única idea que se oculta tras todas ellas: que el amor exige sacrificio y es por lo tanto inseparable del ataque y del miedo, y que la culpabilidad es costo del amor, el cual tiene que pagarse con miedo. Cuán temible, pues, se ha vuelto Dios para ti, y cuán grande es el sacrificio que crees que exige su amor, pues amar totalmente supondría un sacrificio total. Y de este modo, el ego parece exigirte menos que Dios, y de entre estos dos males, lo consideras el menor. A uno de ellos tal vez se le deba temer un poco, pero al otro, a ese hay que destruirlo, pues consideras que el amor es destructivo. Y lo único que te preguntas es, ¿quién va a ser destruido, tú u otro? Buscas la respuesta a esta pregunta en tus relaciones especiales, en las que en parte pareces ser destructor y en parte destruido, aunque incapaz de ser una u otra cosa completamente. Y crees que esto te salva de Dios, cuyo absoluto amor te destruiría completamente. Crees que todo el mundo exige algún sacrificio de ti, pero no te das cuenta de que eres tú el único que exige sacrificios, y únicamente de ti mismo. Exigir sacrificios, no obstante, es algo tan brutal y tan temible que no puedes aceptar dónde se encuentra dicha exigencia. El verdadero costo de no aceptar este hecho ha sido tan grande que antes que mirarlo de frente has preferido renunciar a Dios. Pues si Dios te exigiese un sacrificio total, parecería menos peligroso proyectarlo a Él al exterior y alejarlo de ti que ser su anfitrión. A Él le atribuiste la traición del ego e invitaste a este a ocupar su lugar para que te protegiese de él, y no te das cuenta de que a lo que le abriste las puertas es precisamente lo que te quiere destruir y lo que exige que te sacrifiques totalmente. Ningún sacrificio parcial puede aplacar este cruel invitado, pues es un invasor que tan solo aparenta ser bondadoso, pero siempre con vistas a hacer que el sacrificio sea total. No lograrás ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple sus promesas y te desposeerá de todo. Tampoco puedes ser su anfitrión solo en parte. Tienes que elegir entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta, pues estas son las únicas alternativas que existen. Has intentado transigir miles de veces a fin de evitar reconocer la única alternativa por la que tienes que decidir. Sin embargo, reconocer esta alternativa tal como es lo que hace que elegirla sea tan fácil. La salvación es simple por ser de Dios y es por lo tanto muy fácil de entender. No trates de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior. En ti se encuentran tanto la pregunta como la respuesta, la que te exige sacrificio, así como la paz de Dios. Y bueno, con eso finalizamos la hora de renacer, ¿verdad? Y pues está muy claro nuevamente lo que nos dice acerca del ego, lo que nos dice acerca de esta hora de renacer. Si nosotros no estamos en amor, pues lo otro es el miedo, ¿no? Entonces, no es necesario que sigamos teniendo miedo, porque ese miedo se puede camuflajear o lo podemos camuflajear nosotros en otros canales, ¿no? ¿Como cuál? Cuando estás preocupado, cuando estás angustiado, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás malhumorado, cuando estás haciendo juicios. Todo esto son canales subterráneos del miedo. O sea, viene de lo mismo. Como si hicieras una ramificación de todo lo que incluye el miedo. Y el amor realmente lo es todo. El amor no incluye ningún sacrificio, no incluye nada que te haga sentir que estás renunciando a algo, sino te está asumiendo tu propia dicha, asumiendo tu propia paz cuando estás en el amor. El sacrificio, nos dice, es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. A veces nosotros pensamos que tenemos que sufrir un poquito para obtener un beneficio, que tenemos que sentir estas emociones que nos causan preocupación o miedo o ansiedad para obtener un beneficio. Y no es así. No es necesario que sufras, no es necesario que te angusties, no es necesario que temas para obtener el beneficio. El beneficio es estar en armonía, es estar en paz, es estar en amor completo. Entonces, cada vez que nosotros decimos, tengo que hacer todas estas cosas para obtener este beneficio que me va a causar felicidad y entonces ya me voy a sentir en amor, cada vez que hacemos eso estamos posponiendo nuestra hora de renacer. La hora de renacer la tienes hoy, la tienes en este instante, la tienes en este momento. Es cuestión de que te decidas si quieres seguir con el ego, si quieres ponerlo como anfitrión, o si quieres realmente deshacerte del ego, ¿no? Creo que deshacerte se escucha muy fuerte, pero realmente es lo que pasa cuando tú aceptas el amor. El ego no tiene cabida, no hay espacio para él. Podemos decir, bueno, tengo un poquitito de miedo, pero ya casi todo es amor. Bueno, pues eso es una forma también de engañarnos, porque cuando realmente estás en amor, no hay nada de ego. El ego no existe. Tal vez lo puedes observar desde afuera, ¿no? Y decir, bueno, eso es del ego, pero ya no forma parte de mí. Puedes tal vez convivir con otras personas y darte cuenta, ¿no?, que también están un poco confundidos o confundidas y decir, bueno, están creyéndose un papel, un personaje que está ahí, ¿no?, con el ego, pero quiere decir que que te das cuenta y lo observas, pero ya no forma parte de ti. Cuando te das cuenta que ya no forma parte de ti, lo único que puedes contemplarlo es con amor a los demás y puedes aceptarlos porque sabes que tú también tuviste eso, ¿no? En tu vida. O tal vez que todavía lo tienes, pero pues ya lo estás desterrando de tu vida, ¿no? Entonces ya no te va a poder engañar. ¿Tienes miedo? ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? ¿Tienes angustia? ¿Estás preocupado? ¿Estás pensando en un futuro? ¿Estás pensando en un pasado? Entonces todo esto es ego. Veas como lo veas. Y todo lo que es el ego es el miedo. Todo el miedo tiene muchos canales que os canales subterráneos, como lo dice el libro, que se van muy profundos y que a veces les ponemos otro significado que no es. Están tan profundos en nuestros pensamientos, o si lo quieren imaginar como en la tierra, imagínense que hay un tubo encajado en la tierra y ese tubo tiene miles de tubos o mangueras dentro de la tierra que se van por todas partes como las raíces de un árbol, pero al final de cuentas forman parte de ese ego, de ese miedo. Entonces puedes camuflajear de que estoy triste, que estoy enojada, que estoy angustiada, que estoy preocupada, que estoy etcétera, etcétera, pero al fin de cuentas viene de lo mismo, viene de este mismo tubo que estábamos pensando, ¿no? Que son diferentes, que todos nuestros problemas son diferentes. Este es un problema que lo categorizo en un nivel A, B, C, D, cuando al final de cuentas es lo mismo. Vamos a quitarnos todo este miedo, todo este ataque, toda la culpabilidad, porque el amor, en el amor no hay miedo, no hay culpa, no hay ataque. En el amor hay dicha, hay paz, hay Dios en ti, para ti. Y obviamente, ¿cuál sacrificio existe si lo único que estás viviendo es tu esencia de amor, de dicha y de paz? No hay ningún sacrificio. El ego nos hace pensar que estamos sacrificándonos, que nos dice, no puedes estar en paz porque ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a hacerle con tus hijos? ¿Cómo vas a hacerle con la escuela? Entonces, por eso a veces dudamos y decimos, bueno, pues entonces tal vez sí tengo que preocuparme un poco porque sí es cierto, tengo que hacer esto. Y no, ahí va otra vez, nos vuelve a engañar y volvemos a caer y volvemos a creer. Entonces, es importante obviamente, o sea, hacer las cosas, ¿no? Pero lo importante es hacerlo con amor y no tener todas estas preocupaciones que van desencadenando pues problemas, tanto emocionales, físicos, mentales, espirituales, como tú lo quieras clasificar, van a estar ahí mientras no estemos en paz, mientras no estemos en el amor. Deja a un lado el anfitrión del ego y vive realmente tu reino. Vive realmente tu paz. Renace, es el momento de renacer el día de hoy y en este momento. Dios no te exige ningún sacrificio. Dios lo único que te pide es que vivas en dicha, es que vivas en amor. Lo demás, pues no existe. Entonces, nos vamos a ir rápidamente con la lección del día de hoy. Y estamos en el cuarto repaso, estamos comenzando el cuarto repaso de las lecciones. Les voy a leer lo que nos dice la introducción y posteriormente rápidamente la lección 141, que son repasos de dos ejercicios. Y bueno, el cuarto repaso nos dice lo siguiente. Damos comienzo ahora a un nuevo repaso. Conscientes esta vez de que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje en la que se nos enseña cómo aplicar la verdad. Hoy empezaremos a prepararnos para lo que sigue más adelante. Tal es nuestro propósito para este repaso y para las lecciones que siguen,